26 de julio, amiga del corazón. Asfixiado por el polvo y el silencio, entre la reja y la ventana que se asoman poco a poco a mi pasado y a esta celda, me han traído tu carta, compañera. Asfixiante, trabajosa, amargamente sincera. Y lo entiendo. Quiero que sepas que lo entiendo. Entiendo que en la calle y en la vida no hay lugar para la espera. Que las entrañas te laten y necesitan otro que las desate. No te culpo, compañera. No tengo ya con qué. Ni siquiera puedo recordar muy claramente ni el portal de tu casa ni tu calle. Me viene así de tarde en tarde, como una brisa descalza de tu boca callada y anhelante, de tu abrazo y de tu mano, de tu talle, de tu forma de amar, amante. Hay que ver cómo era. Era la mar tu calle y tu olor el aire, tu portal mi puerto y yo tu navegante. Hay que ver cómo era el sol tu boca, tus palabras brisa, cualquier pino sombra y yo tu sonrisa. Y era ensayar la mirada, anhelante. Y era inventar la palabra, amante. Hay que ver. Era el tiempo lleno, era el aire espeso, era el mundo bueno y el horizonte de tus besos. Y era ensayar la mirada, anhelante. Y era inventar la palabra, amante, amante.